En donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy bienvenidos, buenas tardes y qué linda tarde, porque está muy linda para escuchar música de los 60, 70 y 80 aquí en la FM Box 102.9 con este hermoso programa, se lo digo yo porque no tengo abuelita, un hermosísimo programa que pasea por todas esas décadas con la música. Música que es buena como toda la que nos puede llegar, nos hace de alguna manera, como dicen algunos psicólogos o psiquiatras, también algún psiquiatra, que te moviliza, que te mueve, que te mueve la fibra, tantos diagnósticos, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que la música de alguna manera siempre en algún lugar nos toca y en algún momento también. Así que, queridos amigos, quien les habla, Adrián Pontari, comienza su programa Club 60, aquí en la FM Box 102.9, conformando un dúo con el señor Damián Spadea, que hace la operación técnica puesta en el aire a Indamais. Toda la responsabilidad que la música no le guste la tiene el señor Spadea. Gracias, buenas tardes, don Spadea. Sí, usted sabe que acá nos echamos la culpa uno a otro, los gobiernos le echan, ahora le están echando la culpa a Mitre le echó la culpa a Rosa, y así seguimos con la cosa. Así que seguíamos la moda, don Spadea, ¿qué opina, eh? Bueno, muchas gracias, sé que usted es una persona muy comprensiva y me permite decir estas cosas. Bien, dicho esto, como suele decirse también en todas estas pavadas, vamos a agarrar el tocadisco y vamos a escuchar a una banda de estudio, quiere decir que graban para gente, ¿no? Si están ahí de sesión son los que contratan, y estudio es uno que tiene una orquesta estable, ¿no? De una compañía, justamente una compañía que se llama Stax Records, allá en los 60, ¿no? Resultando ser la música base del sonido de su primer sello, de su primer éxito, este grupo que se titulaba Marquise, y una de sus temas era justamente Last Night, cosa que nosotros no vamos a pasar. Lo que les traje, amigos, es un tema que se llama Pop Ice Scroll. Así que ya lo escuchamos. Oh, Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, pero estamos con demasiadas trabas para poder hablar. A ver si aflojamos un poquitito y arrancamos de nuevo. ¡Qué enojado, che! A ver lo que... Buenos días, buenas tardes. Escúcheme, tómese algún... Probó con alguna cosa, saltar la soga o alguna cosita de esa. No tiene un punching ball. Así que, mire, le voy a decir algo, todo bien. Yo le voy a comentar. Todo bien, Moma. Ese es el título que vamos a poner del señor Albert Lee, un guitarrista y cantante que aunque a usted no le guste, lo voy a pasar. Le deseo buenas tardes y que la pase muy bien. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Dan Fogelberg, cantante, compositor, instrumentista, su música originada de diversas fuentes, ha sacado como el pop, el jazz, bluegrass también, y ha sacado algunas cosas acordes de música clásica. Este señor, se nota que es un músico muy experimentado. Vamos a escuchar un clásico de este señor, un clásico de la música, porque lo han versionado más de 5 intérpretes. El tema se llama Ritmo de la Lluvia y el señor que lo canta y toca la viola, Dan Fogelberg. Gone away, looking for a brand new 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien, lo felicito, señor, por el buen gusto, ¿eh? Así que vamos a hacer algo. Mire, lo que le voy a presentar ahora, creo que hay una distancia de aquí a Venus, más o menos, ¿no? El señor John Lennon y Only You, un clásico también, pero en la versión de John Lennon. Está muy bueno, lo felicito, señor, ¿eh? Usted, muy buen gusto. Voy a seguir escuchando, hacer sus consejos. Change in me, for it's true. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Una banda de blues y rock argentina, de jazz también, por supuesto, formada allá en el barrio porteño de Floresta, ya por el año 78, qué año, inolvidable ese año. Bueno, alcanzó su máxima popularidad a finales de los 80 y sobre todo en la década de los 90, en especial discos como Nunca Tuve Tantos Blues, Cosas de Hombro, La Última Lágrima, La Bifurcada. Y acá vamos a escuchar un temazo, tenés razón, Memphis, la blusera y la flor más bella. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, le damos de comer a los gatos y después vamos a pasar el tema suyo, el que pidió, Los gatos, sí, qué temazo. Y no nunca le dieron mucha bola. Mujer de Carbón. Llévame tu ¿dónde estás? Te quiero amar, mujer. De las maravillosas décadas doradas. A pedido de un distinguido ciudadano de Quilmes, respondemos a la solicitud del señor, que va a ser el señor cantautor Humberto Vicente Castaña, si no sé si usted no sabía, Humberto Vicente Castaña, cuyo nombre artístico es el Cacho Castaño entre los amigos, Cacho Castaña, perdón, contra mí, o sea,

Dirección y producción, Adrián Pontari. FM Radio Box. Sí, señor. El grupo de Fevers y Meu Primero Amor, un grupo brasilero de la nueva ola, cuando estaba la nueva guarda, para como nosotros en forma contemporánea, que teníamos acá todo el desarrollo de la nueva ola, con una cantidad de nuevos intérpretes, nuevos protagonistas de la música, sobre todo argentina. Y ellos también salieron con la nueva guardia. También era, al principio cantaban todo en inglés, y después también hubo un cambio bastante importante, donde ya después se cantaba, ellos cantaban por supuesto en portugués o en castellano, ya no cantaban más en inglés. Era lo mismo que pasó acá. De todo lo que nosotros teníamos de pibe, que se bailaba todo norteamericano, inglés también, o español, francés, italiano, pasamos a disfrutar toda la nueva ola musical que vino allá por los años 60 y arrancó bien con después los 70, con un desarrollo impresionante de poetas y músicos, ¿no? Bueno, Fevers y Meu Primero Amor, como ellos cantaban, vamos a disfrutarlo. Preciso te falar. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. No, la verdad, déjalo así, escucha, te dedico. Preciso te falar. Me dijeron que sos un buen fabricante y un gran buen carpintero, ebanista, va en realidad, para darle un título, ¿no?, a tu profesión. Dejalo, que para cantar hay otra gente. Que yo también, viste, intenté cantar, pero no, ni la lotería canta. Eu preciso te falar. Mira cómo suena, qué lindo. ¿Vos buenísimo. Sí, falar portugués? Sí. Eu sei. No. Vea, pam. Me da. Muy bueno lo tuyo, Cristian, buenísimo. Voy a largar la carpintería y venir un ratito acá, tomamos unos mates y charlábamos. Bueno, si quiere después hay más Brasil. Después no sé si lo traje ahora, pero tengo que mirar al listado, porque todavía recién arrancamos, no llegamos ni a la mitad. Así que, bueno, y ahora un grupazo. Mirá, justo este tema. Mirá vos, New Seekers, es que es un grupo británico, ¿viste? Una banda de pop, ¿no? Cantaban también algo de folk, ¿no? Arrancó allá en los principios de los 70. mirá el tema, mirá lo que has hecho con mi canción. Más o menos lo que vos. Bueno, te mando un abrazo y continúe, oh, no pierdas la esperanza. Eu preciso te falar. Look what they done to my soul. Well, it's the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong, ma. Look what they've done to my soul. Wish I could find a good book in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they've done to my song. Then turned it upside down, ma. Look what they've done to my song. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Mi amigo, el señor George Van Morrison, es un cantante y compositor británico, y también, bueno, guitarrero también, y considerado como uno de las, de la verdad, los músicos más influyentes. Como uno de los músicos más influyentes, digo, siempre digo, es de su generación, es contemporáneo mío, tiene 79, pirulo. No, le pifiamos por pocos días. Y mi amigo George nos regala este tema. ¿Qué temazo? Me lo dedico a mí, mirá, hasta mi nombre ahí también en el tema, me nombra. Van Morrison y The Backroom. The door, find the key in the letterbox. He turned the door, walked into

E tudo que eu faço, eu falo, é fingimento. Eu pego o meu carro e começo a rodar. E tenho mil garotas, uma em cada lugar. Me chamam Lobo Mal, me chamam Lobo Mal. Eu sou o tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Eu rodo, rodo, rodo e nunca penso em parar. Se vejo um broto lindo, logo vou conquistar. Todos os rapazes têm inveja de mim, mas eu não dou bola porque sou mesmo assim. Me chamo Lobo Mal, me chamo Lobo Mal. Eu sou o tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Eu estou sempre por aí a rodar. Eu jogo a rede em qualquer lugar. Garotas que vêm a brigar por mim, mas nem mesmo sei porque sou mal. Me rodear, eu gosto de beijar, depois então me mandar. E quando estou rodando e não tenho onde ir, fico até na dúvida com qual eu vou sair. Me chamo Lobo Mal, me chamo Lobo Mal. Eu sou o tal, tal, tal, tal. Eu estou sempre por aí a rodar. Eu jogo a rede em qualquer lugar. Garotas vivem a brigar por mim, mas nem mesmo sei porque sou mal assim. Mas sei que gosto de garota me rodear. Gosto de beijar, depois então me mandar. E quando estou rodando e não tenho onde ir, fico até na dúvida com qual eu vou sair. Me chamo Lobo Mal, me chamo Lobo Mal. Eu sou o tal, tal, tal, tal, tal, tal. Me chamo Lobo Mal, me chamo Lobo Mal. Eu sou o tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Me chamo Lobo Mal, me chamo Lobo Mal. Eu sou o tal, tal. Em Buenos Aires, vos seguís una onda 102.9. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios: lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @OpticaPuertoLuz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Centro Holístico Luciana Campolo. Escuela Holística. Lectura de tarot, yoga de bucios, limpiezas energéticas, abre caminos, registros akáshicos, sesiones de biodecodificación, sanación angélica, cartas numerológicas, cartas astrológicas, formación profesional en diferentes áreas mediante cursos online. Luciana Campolo Cursos. Talleres y consultas al 11-6902-4062. Encontranos en Facebook, Instagram y TikTok como Luciana Campolo. Mayo, taller de rito de útero. Comienzo de formación profesional de astrología evolutiva. Junio, taller de reencarnaciones. Sana tu vida, Luciana Campolo. Taller Goblin, pintura decorativa, cerámica artesanal, modelado en cerámica fría, macramé, clases especiales de alambrismo, velas y jabones.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. El grupo Marmalade y Baby, hazlo pronto. Like your letters say, and the place you're staying now ain't too far away. Can you write tonight just to let me know? Conducción y producción, Adrián Pontari. Uno de los clásicos éxitos del señor Roberto Carlos, ¿eh? Emociones. Cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento. Mirándote así, tantas emociones siento. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigos yo gané, tristezas yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Pero yo estoy aquí viviendo este gran momento. Estando frente a ti, nuevas emociones. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Un señor llamado Rex Smith, actor, cantante estadounidense, fue el que cantó Grease, ¿sí? Debutó en Broadway como actor y cantante, allá por el 78 también. Su primer éxito fue en el 79, se titula Tú me dejas sin aliento, cosa que lo vamos a escuchar ahora. Así que ya ponemos al señor Rex Smith en Me dejas sin aliento. You, I don't know what to say. You take my breath away. You're every song I sing. You're the music that I play. And you take my breath away. You smile and it's okay. You take my breath away. Like water from a stream on a sizzling summer day. Oh, you take my breath away. There are words for the magic of a sunrise. Only none of them will do. For you, you take my breath away. And I don't know what to say. You take my breath away. Take my breath away. música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El grupo The Shadows, un grupo instrumental manejado, liderado por el señor Ann Marvin, que es realmente uno de los guitarristas más reconocidos en el mundo, hace una versión distinta, no distinta, pero sí una otra nueva versión de Dama de Rojo, ¿se acuerdan? Del señor justamente Lady in Red, ¿no es cierto? Vamos a escuchar esa versión, ¿qué les parece? Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La banda estadounidense Alabama de música country y rock sureño, formada ya por el 69-70, la obra de mayor éxito llegó allá por los años 80 también. Se vendió gran cantidad de discos y premios, uno de ellos fue justamente el que vamos a escuchar ahora. Se siente bien es el título del tema de este grupazo, Alabama. Whisper to me softly, breathe words upon my skin. No one's near and listening, so please don't say goodbye. Just hold me close and love me. Press your lips to mine. Feels so right. Feels so right. Lying here beside you, I hear the echoes of your sigh. Stay with me and keep me warm tonight. So hold me close and love me. Give my heart a smile. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor. Gustavo Cristaldo, gracias por tu saludo. Y bueno, me gusta, me alegra mucho que te guste lo que vamos llevando. Y bueno, un abrazo grandote allá de Córdoba y para todo Córdoba. El mejor de los recuerdos de siempre. Mirá, ya el año que viene me voy a pegar una vuelta por allá también. Pero primero me voy a Córdoba, después me voy a ir a Salta. Así que ya lo tenemos planeado más o menos, si la cosa ayuda. Primero tengo que comprar las zapatillas del auto y algunas cositas, viste, que hay que hacerle. Pero ya me voy después, me voy a pegar una vuelta por el norte también. Así por ahí para septiembre, ahí vamos a andar dando vueltas. Y voy a saludar a unos amigazos también allá, que siempre nos mandamos aviso. Bueno, muchas gracias Gustavo. Vamos a seguir con la música entonces. Y un guitarrista y compositor, que fue uno de los tipos que, no el tipo, fue el tipo que creó el género, no es género, en realidad es un estilo de Tulsa, ¿no? Que es un muy muy rítmico, bajito y muy rítmico. Vamos a escuchar Gigi Cale y Riverboat Song. going home. She ran down into a low, singing that rubber boom song. She is a dancer, a river queen. She teaches him how to love most anything. She ran down into a low, singing that rubber boom song. Many nights I spend alone. Many days there ain't nobody home. Many times I wish you was there. Yeah, that river boat whistle blow. I know she getting there. River captain, bring my baby home. I guess so lonesome since she been gone. She been down in Tupelo working river boat song. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Es, o por parte, nada menos que el señor Bobby Moore y sus haces del ritmo, un grupo que se las trae. Así que vamos a escuchar del señor Bobby Moore, nada menos, uno de sus grandes éxitos, Follow Me, sígueme. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. La banda estadounidense de country rock, compuesta por un grupo de músicos muy vagos, asociados nada más que de paso, se iban cambiando permanente los intérpretes. Era nada más que para ir y grabar. Y bueno, bastante bohemios los muchachos. Y bueno, cambiaban frecuentemente. Y después los muy notables, ojo, cuando estamos hablando de esos tipos, te digo, como por ejemplo, iban tipos notables como Bobby Dylan, Eric Clapton, Peter Frampton, Russell, Bob Seger. Así que puedo seguirte nombrando de los tipos que formaban esos grupos y se divertían grabando lo que se les ocurría. Vamos, el título de Tractors. Y por ejemplo, Bentley Bent es uno de sus temas. Mirá, escucha. Can't pay my rent. I may not be completely broke, but brother, I'm badly bent. I don't understand where the money went. I'm not broke, but I'm badly bent. They warned me about the city, about the city life, but I thought I knew everything. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, find it happens all the time. Love will never do.

standing in a crossfire, hanging from a live wire, reaching for a lost smile and hiding in the web. Standing in a crossfire, stranded on a high wire, running from a reason, looking for. Your eyes are almost blind, they photograph your mind and leave a trace of her love and time. At night you live a smoky past, try to break the spell she casts. You start out first but you end up last, standing in a crossfire, hanging from a live wire, reaching for a lost smile and hiding in the web. Standing in a crossfire, stranded on a high wire, running from a reason and looking for a friend. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El grupo Joweddy Wodding, mirá qué nombre, ¿no? Bueno, es un grupo de rock, también rock inglés, rock and roll inglés especializado. En realidad es un grupo moderno, no hace mucho, pero hace toda la música, reviven todas las músicas de los 60 y de los 50 y también algo de los 70, pero realmente unos tipos que realmente la hacen bien, según mi modesto entender, ¿no? Vamos a escuchar justamente a este grupazo, nada menos, con un tema que se titula nada menos que Tenés todo lo que se necesita. Mirá qué título. Vamos a ver qué dice. What it takes to satisfy. You got what it takes to set my soul on fire. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. You got what it takes for me. Now when you're near me, ooh-wee, my head goes around and around. Now when you kiss me, ooh-wee, my love comes tumbling down. When you send me, you got what it takes to satisfy. You got what it takes to set my soul on fire. No, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. You got what it takes for me. Now when you're near me, ooh-wee, my head goes around and around. Now when you kiss me, send me. Now you don't live in a beautiful place. You don't dress with the best of You got what it takes to satisfy. You got what it takes to set my soul on fire. No, oh, oh, oh, oh, yeah. You got what it takes for me. Oh, yeah. You got what it takes for me. That's right. You got what it takes for me. Mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy bien, el grupo de británico de blues y pop formado allá en Londres precisamente en 1965-66, bueno, donde nadie es poeta en su tierra, no pasaba nada ni en Londres y se fueron a Estados Unidos con un éxito impresionante. No pararon en Estados Unidos de girar por todo Estados Unidos para seguir con esos éxitos, ¿no? Y miren qué cosa. Y en Inglaterra después vinieron, pero siguieron en la misma situación. No tuvieron mayor cosa. Savoy Brown y No Puedo Encontrarte. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El grupo Firebirds, banda británica, de género, hacían de género a los 50, 60, a los 70 también. Un estilo que realzaba sobre todo la vocalización en sus temas. Instrumentos clásicos, siempre los 4, 5, primera, segunda, bajo y batería, y a veces piano. Vamos a escuchar de este grupo Firebirds, Ella Está Enamorada. Smoothly, although our time has passed, my young heart. see her nearly every day, though not for very long. Walking with her new romance, where did I go wrong? She's in love with another guy. All I wanna know is the reason why. Now she's gone, I'm all by myself. She's in love. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Y bueno, nos estamos yendo, amigos. Gracias a todos los que, bueno, fue muy divertido hoy. Ya charlamos mucho con varios amigos. Así que, como siempre, un gustazo. Siga perseverando, don Cristian, que algún día va a ser reconocido usted. Hernán, gracias por llamar. Gustavo también. Saludo a todos los muchachos de Córdoba. Ah, voy a pasar un par de los amigos allá de los teenagers, ¿te acordás? Bueno, voy a pasar un par de temas la semana que viene. Cuando venga voy a pasar un par de temas para recordar a los teenagers. Que estuvimos con ellos juntos en Escala Musical. Así que con mucho gusto voy a pasar. Los encontré de casualidad porque yo sabía que tenía unas grabaciones de ellos. Estaban más o menos, son discos, pero lo vamos a pasar. Bueno, y esto, queridos amigos, ha sido todo, como digo siempre. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y si no, denme la revancha el próximo lunes, que nos encontramos a la hora 17 aquí en la 102.9. Chau, chau, gracias. Me olvidaba de Damián Espadea, que se maneja teclado. Si no está él, ¿sabe qué? Acá vendemos maní nada más. Chau, hasta la próxima. Chau, chau. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.